ser muertos, obsceno yo. Las autoridades no nos van a sancionar, pero la peli se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza no van a sancionar la línea de moral modificada. Comenzar el La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Oh, oh, oh. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera, te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Muy buenas tardes, gente, bienvenidos. Esto es La Cascotera. Son exactamente 17:20 minutos, 19 llegando a los 20. Hoy es día 21 de julio del año 2014. Vamos a tener muchas noticias de acá hasta las 6 de la tarde. Te doy las buenas tardes y vos que estás del otro lado, seguramente volviendo a casa, volviendo de tus cosas, de tus quehaceres de todos los días. Te vamos a tirar un par de información para que estés informado acá en la tarde de Che Barracas por la FM 99.7. Esto es La Cascotera y arrancamos con todos los datos que tenemos para que vos te puedas comunicar con nosotros. Tenés las redes sociales como el Facebook FM 99.7 Che Barracas, es nuestra página de Facebook, para nada, opinar y escribir tus comentarios en todas las noticias, en lo que vos quieras. Y tenemos el Twitter, el arroba Che Barracas en el Twitter. Y nos puedes escuchar a través de nuestro blog en www.chebarracas.blogspot.com. Ahí te vamos a indicar cómo escucharnos en vivo y escuchar toda la programación que tenemos acá en Che Barracas. Gente, estamos acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la Villa 2124 de Barracas. Para todo el barrio y para todo el mundo a través de internet. Así que te puedes comunicar también con nuestro teléfono, el 4301-9917. Así que bueno, estamos listos en este día. Esto es La Cascotera, noticiero de la tarde, para informarte qué es lo que está pasando a nivel noticia. Te cuento una cosita, tenemos unos 19 grados en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, con posibilidades de llovizna hacia la tarde-noche. Así que bueno, más adelante te voy a tirar más extenso el tiempo ahí que va a pasar en esta semana. Pero antes vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un poco una musiquita y volvemos y desarrollamos todas las noticias que tenemos para vos acá en La Cascotera. Cachaca, querune, cachaca, querune, cachaca, de la mesón de Juan. Cachaca, querune, cachaca, querune, cachaca, de la mesón de Juan. vida en un trance de alcohol. Me pido, me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. La tierra de arriba no sabe vivir. No tengo que pintar mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me tristezca. Camino perdido en un sordero, la rumba bandera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Hasta la cima, nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin, con el loco y el borracho, con la puta y con el agua. De un mundo liberado, al placer de un mambo marginal, al rincón de un fuego desquiciado, hasta tumbar en plenitud, hasta tumbar. Vamos con la cancha. Estamos la Bersuit con el viejo de arriba. 25 minutos pasaron de las 5 de la tarde en este día lunes 21 de julio. Arrancamos con los títulos y las noticias que tenemos para vos en esta tarde de lunes. Apelarán el fallo que sobreselló a dos policías acusados por las dos muertes en la toma del Parque Indoamericano a finales del 2010. Tras la decisión de los jueces de sobreseer a 26 policías y dictar la falta de mérito para otros 15 efectivos, todos de la metropolitana, que deben seguir siendo investigados. El fiscal dijo que la decisión lo sorprendió porque el tribunal primero le da la razón a la fiscalía cuando decidió procesar a 41 efectivos para después quitársela con esta resolución. El fiscal de instrucción Sandro Abraldes afirmó que fue una sorpresa el fallo de la Cámara del Crimen que sobreselló a los policías imputados por los dos asesinatos ocurridos en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010 y adelantó que va a apelar la resolución. Esto fue lo que dijo Abraldes: voy a apelar esta resolución, vamos a llevarla a casación. Todas las instancias que se puedan agotar las vamos a agotar porque estamos convencidísimos del caso, sentenció el fiscal, quien rechazó la decisión del tribunal. Abraldes se quejó porque los jueces afirmaron que los muertos son de la policía metropolitana, que esto se practicó con cartuchos adulterados, pero con el sobreseimiento terminan desactivando las causas desde el punto de vista institucional, diciendo que los jueces policiales, los jefes policiales, no podían controlar que el marco del operativo se utilicen cartuchos adulterados. Por un lado, nada, la justicia había confirmado que los policías de la metropolitana habían actuado en esta represión en el Indoamericano con cartuchos adulterados y después los sobreselló, ¿no?, a todos los policías. Tras la decisión de los jueces de sobreseer a 26 policías y dictar la falta de mérito para otros 15 efectivos, el juez, el fiscal, va a pedir la cautelar, ¿no? Va a pedir que no, que se realmente se investigue y vayan, se haga justicia, ¿no?, con estos policías. El Parque Indoamericano, recordemos, fue tomado la noche del 6 de diciembre de 2010 por vecinos de la Villa 20 en el reclamo de viviendas sociales. Y en un operativo conjunto de desalojo de la Federal y Metropolitana fueron asesinados Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churapuña y heridos de bala otras cinco personas. Así que bueno, en este caso, bueno, esperemos que la justicia abra los ojos y haga justicia por los muertos en el Indoamericano. Seguimos con más noticias. Deberán asegurar las vacantes a los hijos de víctimas de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires. Según una ley se aprobó en la legislatura, se deberán incorporar a estos niños en los centros de primera infancia. La norma establece también la confidencialidad de la información e indica que en aquellos casos en los que las víctimas requieran cambiar a sus hijos de establecimientos educativos y de centros de primera infancia, tendrán aseguradas las vacantes. Es importante aclarar que la ley le asegura a los chicos que puedan ser trasladados a otra escuela o centro de primera infancia en cualquier momento del año. Los hijos de víctimas de violencia doméstica deberán ser reincorporados en los jardines maternales y en las escuelas primarias y secundarias del Ministerio de Educación porteño cuando por amenaza de alguno de los padres tuvieran que cambiar de domicilio y de colegio. Asimismo, se deberán incorporar a estos niños en los centros de primera infancia que se encuentran bajo la órbita de la cartera de desarrollo social, de acuerdo a una ley aprobada por la legislatura porteña. Esta ley fue aprobada por 47 votos positivos y la misma pretende aliviar la situación de urgencia en la que se encuentran sumergidas las víctimas y sus descendientes. Esto lo sostuvo la autora de la iniciativa, la diputada socialista Virginia González Gas. Bien, un poco bien ahí, una buena. Espero que se haga valer esto, ¿no? A todos aquellos, al vecino, vecina que están seguramente escuchando esta noticia, esperemos que les sirva de algo y bueno, se aferren a esta ley que fue aprobada en la legislatura porteña. Seguimos con más noticias. Marcha atrás al decreto de Macri que crea gerencias en las comunas. El titular de juez del juzgado 23, Secretaría 46 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Toda una burocracia, ¿no? Esos nombres que tiene. Francisco Ferrer hizo lugar este viernes a la medida cautelar solicitada por los comuneros del Frente para la Victoria, que suspenden la ampliación, la aplicación del decreto 251/14, a través del cual el jefe de gobierno Mauricio Macri y el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta crearon cargos de gerente, subgerentes en las 15 comunas porteñas por considerarlo violatorios de la constitución de la ciudad, ¿eh? Así que los tipos generan puestos de trabajo inventados, si quiere. Asimismo, esta medida se dicta hasta tanto Ferrer se expida sobre el amparo que los juntistas presentaron para que se declare la inconstitucionalidad del decreto al que consideraron un golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las comunas. Esto se suma a una declaración de repudio y un pedido de informes que presentó la legislatura porteña del Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, María Rosa Muñoz, que en la sesión ordinaria de este jueves el Bloque PRO pidió su tratamiento y pidió que sea remitido a una comisión parlamentaria. Si no, se hicieron los dolobu y dijeron no lo tratemos, porque claramente, ¿no? Ahora te voy a tirar una noticia que te va a poner los pelos de punta. Tiene que ver con estas cosas, ¿no? Por un lado el PRO dice no tratemos este tema, ¿no? Esta cosa que crean gerencias en las comunas, ¿no? Cargos de gerente y subgerente en las 15 comunas porteñas. Terrible, ¿no? El decreto 251/2014 resulta violatorio de la disposición del artículo 80, inciso 3, y del título sexto comuna de la Constitución de la Ciudad, que determina facultades de la legislatura, como así también la naturaleza jurídica de las comunas. Bueno, básicamente eso, ¿no? Como para que no enroscarte y no. Pero lo que tiene que ver es esto, ¿no? Crean subgerencias, gerencias y subgerencias, ¿para qué? ¿No? Seguramente para mantener controlada a todas las comunas, ¿no? Para que no se haga nada. Y vos fíjate que el PRO en la sección, en la... ¿Cómo es? El viernes pasado, el jueves, perdón, en una sesión ordinaria en la legislatura porteña, el PRO impidió su tratamiento y pidió que sea remitido a una comisión parlamentaria. O sea que no fue tratada cuando la presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, María Rosa Muñoz, quería exponer esto, ¿no? Quería decir, che, mirá, flaco, no se puede hacer esto. Y el bloque del PRO dijo, no la tratemos. A propósito de esto, de no querer dar la cara en muchas cosas, vos fíjate esto, aumentó un 1000% el gasto en publicidad durante la gestión del PRO desde el año 2007. El gasto pasó de 56 millones de pesos a 596 millones de pesos en el 2013. Este alcance es un aumento del 10 veces más, ¿no? O sea, de 2007 a 2013, pasaron 5 años, se fue a 10 veces más el gasto en publicidad. Por otro lado, el presupuesto en educación disminuyó, pasó del 27,8% en el 2007 a 22,8% en el 2013. Vos fíjate, ¿no? Terrible. La administración porteña gastó en publicidad durante el año anterior 596 millones de pesos, más del doble de los presupuestados originalmente, lo que significó además un incremento de casi el 100% respecto al 2012, según detalla un informe de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad, que publicó hoy en el diario La Nación. Se mide estas partidas respecto de las participaciones en el gasto total de la ciudad, es decir que de todos los gastos que se están haciendo en la ciudad, este gasto en publicidad se duplicó durante la gestión macrista, pasó del 0,6% en 2007 al 1,2% en el año pasado. El incremento porcentual contrasta con la inversión en educación, que pasó del 27,8% en 2007 al 22%, o sea que bajó. O sea, se le sacó, básicamente, así como muchos números, ¿no? Se le sacó, por un lado, al presupuesto para la educación, se le sacó para gastarlo en publicidad. La ciudad de Buenos Aires duplicó en el 2013 su déficit fiscal, y alcanzando los 2.328 millones de pesos, y elevó un 111% hasta los 3.106 millones de pesos, su déficit financiero, que se mide después del pago de deuda, en la que presentan el rojo más alto de los últimos años, consigna el informe de la autoría. Terrible, ¿no? Estos números, ya tenemos... En donde, por un lado, se va la plata, ¿no? Por un lado, se le sacó la educación, se le fue a la publicidad. Así que es terrible, ¿no? Vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un poco de música y enseguida seguimos acá en la cascotera, gente. Vamos. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y eso se lo... Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, marica, palomero. Se roban más dinero. Na sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. E o tempo não para. No para, no. Tarde de Bersuit en la Cascotera. Seguimos en esta tarde en tu vuelta a casa para informarte. Para darte buena música, son las 17:41 minutos, 19 grados en la ciudad. Te cuento más, un poco más de noticia. Esto tiene que ver con a nivel nacional. Caso Lear, como es conocido, el conflicto se desenvuelve desde hace varias semanas, cuando la empresa, sin presentar procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo, suspendió sin sueldo a 100 trabajadores y despidió a unos 130, entre ellos a los 5 miembros de la comisión interna, legítimos y legales, representantes elegidos democráticamente en elecciones en su momento avaladas por el sindicato. Los trabajadores levantaron una carpa frente a la empresa y organizaron una serie de actividades, marchas al Ministerio de Trabajo incluida, para hacer público el conflicto ante la pasividad del sindicato. Finalmente, el ministerio convocó a los representantes de la empresa y de ESMATA, pero no a los delegados fabriles, para analizar el conflicto, mientras en paralelo intimaban a la empresa para que dejara ingresar a los delegados a la planta. También que se reincorporaran a 20 de los despedidos, no se sabe con qué procedimiento selectivo. A diferencia de lo que sucede con otras empresas del sector autopartista, donde la caída en la producción en las terminales pueden impactar en sus niveles de producción. No en este, en el caso, Lear Corp produce cables exclusivamente para la automotriz Ford, que justamente es una de las terminales que no ha reducido su actividad. Los delegados han denunciado que en realidad estas están reemplazando producción local por importadas. Ahí tenés, ¿eh? Hay cada vez más autos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en el país, si quiere, ¿eh? Se importa otra cantidad. Esta empresa, para que tenga una idea, como bien decía la noticia, hace el LEAR, hace los cableríos para los autos, ¿no? En este caso para los autos Ford, y al parecer no se vio afectado en su producción, o sea, no bajó su producción, o no en sus ingresos tampoco, o sea que no hubo movimientos en lo que tiene que ver con lo administrativo, en el negocio básicamente de esta empresa. Sin embargo, los empresarios, o sea, los dueños de la empresa esta, aluden que la producción bajó, por eso los despidos. Es terrible, ¿no? Y cada vez más autos ahí. Para que vos saques tus propias conclusiones de esto, ¿no? Para que te sigas informando y bien, ¿no? O sea, por eso estamos acá. Queremos que vos te informes de la mejor manera. Por otro lado, tenemos proyecto de ley para legitimar la represión tras las duras críticas de diversos sectores sobre el primer proyecto de ley que se dio a conocer en marzo de este año de la mano del Frente para la Victoria para regular la protesta y movilizaciones. Aparece un nuevo proyecto de ley impulsado por Diana Conti, diputada kirchnerista. Era demasiado burdo aún para el kirchnerismo promover un texto que contenían cláusulas copiadas de un decreto de Pinochet y que utilizaba categorías tan expresamente represivas como protesta legítima y protesta ilegítima. En su reemplazo apareció el promovido por la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, que en escasos 6 artículos, más el que invita a los gobernadores a adherirse y el de forma, crea una comisión de mediación dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que deberá intervenir de inmediato ante cualquier protesta con exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto, lo que incluye absolutamente todo acto de repudio o reclamo, ¿entendés? O sea, que una comisión de mediación que va a intervenir en una protesta contra exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto. El procedimiento previsto deja bien claro que se trata simple y brutalmente de la prohibición explícita de cualquier protesta ante una reunión de personas que peticionan o se expresan sin ejercer violencia ni utilizando armas. La autoridad competente, eufemismo que siempre remite a las fuerzas de seguridad, deberá intimar al cese y llamar a la comisión. Terrible esto, ¿no? Por otro lado, van terminando las negociaciones salariales del 2014. Digamos, para que no te quedes con la noticia anterior y cerrando, ¿no? Digamos, básicamente lo que buscan es que vos no te quejes. Y sin embargo, hay que quejarse, vecino, vecina, porque muchos años tuvimos que bancarnos que nos tenga que decir que nos callen y vivir menos que ellos, ¿no? o que los grandes gobiernos que estuvieron que pasaron por nuestro país. Nuestra Constitución Nacional dice llanamente que toda persona que habita en el suelo argentino tiene derecho a peticionar ante los gobernantes. Derecho a peticionar, ¿qué quiere decir? Derecho a reclamar. O sea, están en la Constitución. Esta ley es anticonstitucional. Vamos a otra noticia. Van terminando las negociaciones salariales de 2014, a comienzos de este año. El escenario para la discusión salarial era particularmente complejo. En efecto, la devaluación de la moneda en el mes de enero contribuyó al aceleramiento de la inflación, que en el primer trimestre de este año se ubicó en los niveles más altos desde la salida del régimen convertibilidad del año 2002. La reacción de los trabajadores y las organizaciones sindicales a este incremento, los niveles de precios, se tradujo en mayores reclamos salariales. Como consecuencia de ello, en términos nominales, el resultado de los acuerdos salariales negociados este año fueron lo más alto de las últimas décadas. Sin embargo, como veremos a continuación, los mayores incrementos nominales no implicaron un crecimiento de los salarios en términos reales. O sea, como te iba a decir, aumentó el salario, pero aumentó más lo que es en los productos básicos, ¿no? La dinámica de la negociación salarial en los primeros meses del año estuvo muy condicionada por la devaluación y por el incremento de la inflación. La relativa estabilización en términos inflacionarios llegó en el mes de marzo y con ella la de desarrollo de las primeras negociaciones salariales, que en la mayoría de los casos se ubicaron por debajo del 30% del incremento. Así que, por eso te digo, si bien se aumentó el salario, los productos también aumentaron. ¿Se entiende? O sea que quedamos en que seguimos lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, como para seguir un poquito con esto, con esta noticia, y para que no te quedes con esto, ¿no? Te voy a contar un poquito. La celebración de este grupo de acuerdo instaló una pauta de crecimiento nominal en torno al 30% anual, que fue superada en los meses siguientes por unas pocas negociaciones paritarias. Entre ellas se encontraron las correspondientes a los trabajadores de la industria aceitera, un aumento del 32,3% en una cuota más, una suma de 500 pesos que al incorporarse al básico totalizaron un incremento del 38%. Terrible. Bueno, por un lado no subió más de ahí, 33-30%, pero el resto de los productos sigue en aumento, digamos, ¿no? La canasta básica, difícil comprar, no te alcanza. Esto, gente, fue un poco de noticia a nivel nacional. Quedan 9 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Se viene Estación Latinoamérica. Pero antes vamos a hacer un pequeño cortecito, a escuchar un poquito de música. ¿Te parece? Vamos a seguir tarde de Bersuit en La Cascotera. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren. Que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae rebelión. Que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en la Tiroteca, con leopardo corazón. Tengo un pedo salvador, nacido en la Tiroteca. estas maten, por única vez disparen las letras, que no sean las víctimas que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se ve rara esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarte. Suite con Espíritu en esta selva. Esto nos da pie para hablar un poquito de la región. Quedan 6 minutos para 6 de la tarde. Si viene Latinoamérica, pero antes te voy a tirar un poco de noticia que tiene que ver con la región. Bolivia, la Haya suspende la demanda marítima boliviana a Chile. La Corte Internacional de Justicia suspendió el tratamiento de la demanda boliviana contra Chile hasta que se resuelva la objeción presentada por el vecino país a la competencia de este alto tribunal, y fijó para el 14 de noviembre como plazo para que Bolivia responda a esa excepción. La pasada semana, el 15 de julio, el gobierno chileno presentó en la Haya el documento que objeta la competencia de la Corte Internacional de Justicia para juzgar la demanda boliviana, con el argumento de que el gobierno de Evo Morales intenta cambiar el tratado de 1904, aunque Bolivia nunca incluyó esa figura en sus demandas. Por otro lado, la UNESCO declara a Bolivia territorio libre de analfabetismo. El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, informó ayer que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, validó la tasa del 3,8% de iletrados, que declara Bolivia estado libre de analfabetismo. Preparamos el informe después que fue analizado y validado por la propia UNESCO. Dice que en este momento estamos con una tasa de analfabetismo de 3,8%. Para que un país sea declarado libre de analfabetismo, tiene que tener una tasa menor al 4%. Nosotros tenemos 3,8 y podemos decir orgullosamente que el Estado plurinacional es un Estado libre de analfabetismo. Lo afirmó, lo afirmaron justamente en el Estado, en el gobierno boliviano. Dijo que el Estado continuará trabajando para llegar a la población residuales, personas mayores de 60 años. Así que bueno, es una buena noticia. Una gran campaña eso, Bolivia, Evo Morales, en los últimos años con respecto a esto, ¿no? Y se ven los frutos. Vamos a Chile. Trabajadores de la salud anunciarán en marcha para este miércoles 23. La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, CONFUSAM, confirmó la Marcha Nacional de los Trabajadores de la Salud y Atención Primaria, convocada para el miércoles 23 de julio. El presidente de la agrupación, Esteban Maturana, dijo que la movilización no va a afectar el normal funcionamiento de los centros de salud pública, ya que se entiende que se hace en un contexto epidemiológico complejo. Estamos con una carga de enfermedades respiratorias que supone una alta demanda asistencial, lo que nos dificulta, por supuesto, el que esta marcha tenga la masividad que debería tener. Esto lo detalló Esteban Maturana, es el presidente de la agrupación, CONFUSAM, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada. Así que bueno, un poco de noticia que tiene que ver con la región. Quédate igual un poquito ahora, en un toque. Viene Estación Latinoamérica, que va te va a desarrollar un poquito más de todas las noticias que tienen que ver con la región. Yo me despido, te cuento, pero antes vamos a tener que tirarte el tiempo para lo que resta del día. Va a estar nublado, va a haber una lluvia leve hacia la noche. Mañana también va a haber mínima 11, máxima 20. El miércoles mínima 8, máxima 15. Ya se viene hacia el jueves un frío en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, quédate ahí, seguí sintonizándonos en la FM 99.7. Esto es Che Barracas. Yo por el momento me despido hoy es lunes, el miércoles volveremos con La Cascotera, con noticias, música, para vos, para la vuelta, para que estés informado en esta tarde, acá, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo, a través de internet, en www.chebarracas.blogspot.com, salimos al barrio por la FM 99.7. Ha sido un placer, gente. Nos vamos con la Bersuit, un tema que bien nos gusta a todos. Se viene el estallido. Gente, un placer. Chau. Se viene el estallido.